Mi conferencia se llama La representación del enemigo en Euskadi-Ulster durante los años de plomo, 1968 hasta 1981. Andrew Kells tenía 5 años cuando empezaron los Troubles y recuerda que sus padres tenían la costumbre de llevarle de crío a diferentes pueblos de la República de Irlanda para visitar a conocidos suyos y cómo de repente dejaron de hacerlo sin explicarle nada. Años más tarde se dio cuenta de que la razón habría sido la ocupación de su padre. Por aquel entonces, él trabajaba en el Regimiento para la Defensa de Ulster, el UDR. Era una unidad de infantería que se creó en 1970 dentro del ejército británico. Y sus alistados se convirtieron en uno de los principales objetivos del ejército republicano irlandés, el IRA. Según su relato, todos los que tenían alguna relación con las fuerzas de seguridad vivían bajo una amenaza constante. En 1968, al mismo tiempo que empezaron los Troubles, ETA comenzó a matar. El 7 de julio de ese año, la organización terrorista asesinó al guardia civil José Antonio Pardines, su primera víctima mortal. Al igual que Andrew Kells, María Dolores López, nacida en Zarautz en 1954, notó en esos años una alteración en la actitud de los habitantes del pueblo, en su caso hacia la Guardia Civil. Recuerda que anteriormente no había tenido nunca que ocultar su condición de hija de un agente del Instituto Armado y que disfrutaba de una vida tranquila sin mayores problemas. Y señala que en torno al 69 o 70 la situación empezó a cambiar. En el 73 se marchó a vivir a Alemania con su marido. Y solo 2 años más tarde, el 18 de octubre del 75, su padre, Manuel López Treviño, fue asesinado por ETA. Ese julio, María Dolores había vuelto a Zarautz para pasar las vacaciones de verano en su pueblo natal y para que su padre conociera a su segunda hija. Y fue la última vez que lo vio. Es difícil señalar cuándo exactamente los miembros de las fuerzas de seguridad y los militares estacionados en el País Vasco e Irlanda del Norte empezaron a temer por su vida por el riesgo de sufrir un atentado terrorista. Dependía de varios factores, entre ellos el lugar de residencia. Testimonios como los de Andrew Kells y María Dolores López nos ayudan a conocer cómo vivieron el día a día durante los años de plomo y cómo fue aumentando el rechazo de una parte de la sociedad hacia ellos. La tabla comparativa de la distribución de los asesinatos cometidos por ETA-M e IRA provisional, elaborada por Ignacio Sánchez Cuenca para el periodo 1968 hasta 2003, nos muestra que la primera organización se centró en matar a miembros de las fuerzas policiales, el 47%, y la segunda se fijó en los militares, el 40%. Esta diferencia se debe a que el ejército británico desempeñó un papel mucho más importante en la lucha contra el terrorismo en Irlanda del Norte que en Euskadi, donde sobre todo las fuerzas policiales la llevaron a cabo. La selección de víctimas no fue casual, sino que se produjo como respuesta a las estrategias de ETA y del IRA, que en esos años abogaban por la guerra de desgaste contra las fuerzas de seguridad y los militares. ¿Cómo evolucionaron esos procesos de estigmatización del otro en Euskadi, Irlanda del Norte, desde el comienzo de las campañas terroristas hasta principios de los 80, cuando las mismas se perpetuaron bajo unas nuevas circunstancias? ¿En qué medida se diferenciaron o tenían características en común? Intentaré encontrar respuestas mediante el análisis de las representaciones visuales del enemigo difundidas por los nacionalistas radicales vascos e irlandeses en combinación con un estudio del contexto histórico. Además de hacer un desglose de las diferentes formas de la estigmatización, he optado por seguir un orden cronológico para que se visualice mejor su evolución temporal. Habrá también espacio para las voces de las víctimas con el fin de comprender las consecuencias de esta campaña de odio. Las fuentes primarias se trabajan aquí a través de un marco teórico que gira en torno al proceso de construcción de identidades colectivas y de la deslegitimación del adversario. Bueno, el término identidad se encuentra sus orígenes en la palabra latina idem, que significa lo mismo. Y en su proceso intervienen varios componentes que están en permanente interacción. La autoimagen, esto es como un grupo se imagina a sí mismo, suele reflejar una idea de permanencia en el tiempo. No obstante, las identidades colectivas son altamente volátiles. Y en este sentido, la experiencia de la alteridad también es fundamental. Sirve para distinguir a los otros y se vincula con la idea que los otros tienen sobre sobre el propio colectivo, lo que conocemos bajo el nombre heteroimagen. Las identidades nacionalistas radicales en Euskadi e Irlanda del Norte se han edificado en torno a sendos movimientos sociales que se han convencido que el propio grupo sufre un continuo agravio por parte de un otro hostil y que, como consecuencia, ha adoptado el rol de víctima. La imagen de nosotros como una víctima a la que se le puede, a la que se le permite tomar represalias es el resultado de culpabilizar al adversario de la primera y única ejecución de la violencia. Los estereotipos y prejuicios se vinculan sobre todo con las dimensiones cognitivas y afectivas de las relaciones intergrupales, pero Daniel Baratal propone otra categorización conductual, la deslegitimación. Se trata de un caso extremo de estereotipación y consiste en una atribución de características muy negativas a ciertos colectivos hasta llegar a excluirlos de toda norma y valor generalmente aceptado. La deslegitimación excita emociones como el odio, miedo, rechazo, rabia y repugnancia. En último término, quita la condición humana al grupo señalado y lo coloca fuera de la sociedad. El efecto de la deslegitimación es el cultivo de la idea de que los otros no merecen un trato igual, que pueden ser hasta eliminados físicamente para protegerse a uno mismo contra esa supuesta amenaza. Se distinguen diferentes tipos de deslegitimación: la deshumanización, la marginación, que es la consideración de los otros como violadores de las normas sociales establecidas, como los asesinos o los ladrones, la atribución de ciertos rasgos de personalidad negativos, o sea, agresores, idiotas, parásitos, la etiquetación política, fascistas, nazis, imperialistas o capitalistas, y la comparación con otro grupo que simbolice la maldad absoluta. Los orígenes del enfrentamiento violento entre los republicanos y los lealistas en Irlanda del Norte, entre los Troubles, se sitúan en la construcción de dos identidades exclusivistas y beligerantes en torno a dos nacionalidades diferentes, edificadas sobre previas fronteras religiosas, políticas, además de raíces geográficas diferentes. Estas líneas de fractura condujeron en el siglo XX a la construcción de dos comunidades, dos universos paralelos, dos identidades y dos minorías en el norte y el sur de Irlanda. A principios del siglo XX se desarrollaron debates vehementes en torno a la proclamación de Third Home Rule Bill, que concedía más autonomía a Irlanda dentro del Reino Unido, y los opositores se juntaron en la Liga y Pacto Solemne del Ulster, y en 1913 se formó la milicia Voluntarios del Ulster, dispuesta a actuar fuera del marco legal. Esta medida fue respondida por los republicanos irlandeses con el nacimiento de Voluntarios de Irlanda, que posteriormente cambiaría su nombre por el IRA. Entre 1916 y el 21, hasta la firma del Tratado Anglo-Irlandés, que dio lugar al Estado Libre Irlandés, los miembros del IRA fueron cometiendo cada vez más acciones violentas. Los policías, los protestantes y los antiguos soldados estaban excluidos de su comunidad y fueron convertidos en objetivos legítimos. En este periodo, la Policía Real Irlandesa, la RIC, sufrió un fuerte ostracismo social. Finalmente, partidarios y detractores del Tratado Anglo-Irlandés se enfrentaron en 1923 en una guerra civil que duró 10 meses. Y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, cuando el Estado Libre Irlandés se convirtió en la República de Irlanda, separada del Ulster, que seguía formando parte del Reino Unido. La mayoría de la población católica en el norte de Irlanda quedó excluida del poder a costa de los unionistas, que se hicieron con el control de la región. Su marginación fue visible en determinados ámbitos, como la concesión de vivienda, el trabajo, el servicio público y en ciertas localidades como la ciudad de Derry, Londonderry. En Euskadi, ETA surgió en 1958 como respuesta a la inactividad del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, contra la dictadura. Una nueva generación de nacionalistas pretendía continuar la guerra que sus antepasados habían perdido, y el nazismo vasco había desarrollado un sentimiento agónico desde su surgimiento a finales del siglo XIX. Su fundador, Sabino de Arana, contrapuso a vizcaínos y maquetos, inmigrantes españoles, desde la afirmación de la superioridad de la raza vasca. Y posteriores líderes nacionalistas pues continuaron con la deslegitimación del español. Y ya avanzada la dictadura de Franco, los nacionalistas vascos radicales que acababan de constituir ETA fueron alejándose del criterio racial aranista, pero no de su intento de dicotomización étnica. Los fundadores de ETA determinaron quiénes formaban parte de la comunidad vasca y quiénes estaban excluidos en función de si sabían euskera, y luego, hacia finales de los 60, en función de su ideología. ETA culpaba al régimen de estar cometiendo un genocidio contra los vascos. Eran constantes sus quejas por la represión de las fuerzas de orden público, los jueces, el cuerpo de maestros, pero también por la desnaturalización que supondría la llegada de miles de trabajadores españoles. No obstante, la convivencia en el País Vasco a principios de los 60 todavía no estaba marcada por la fuerte campaña de odio que se vislumbraría a lo largo de los siguientes años. Por ejemplo, Francisco Javier Sáenz, cuyo padre, el ex guardia civil Alejandro Sáenz Sánchez, fue asesinado el 30 de diciembre de 1985, recuerda el prestigio del que gozaban los guardias civiles a principios de los 60 en Lasarte, en Guipúzcoa. Él dice, hacían la Lasarte, la zona de Subieta, Aguinaga, y éramos cuatro gatos. La inmensa mayoría era euskaldun, gente de los vascos viejos, que se llamaba. Y un cariño con los guardias, oye, pero raro es el día que no vendían, pues yo qué sé, unos huevos o unos puerros que les daban los caseros. Eran unos más, uno más. Pues esta percepción de una convivencia normalizada que choca con su posterior aislamiento fue similar en el contexto neerlandés. David Temple, que perdió a su hermano William en un atentado en Clowey, condado de Londonderry, en el 72, de que Ira jamás reconoció su autoría, habla con cariño de la comunidad de por aquel entonces, cuando hasta el año 69 no importaba tanto si eras protestante o católico, según él. Esto significa que para el estallido de la violencia, pues no importa tanto la preexistencia de una sociedad compleja o mixta, sino el uso que se haga de esas diferencias en discursos de odio, algunos de los cuales pueden prender bajo ciertas circunstancias. Bueno, después de que ETA tomara la decisión de eliminar físicamente al enemigo, la organización terrorista consiguió aumentar relativamente rápido su impacto mediático y fue ganando un respaldo social en los años que siguieron a la puesta en marcha de su espiral acción-reacción en 1968. Ese mismo año estallaron los Troubles en Irlanda del Norte. La coincidencia no es casual, se marca en una tercera oleada de terrorismo que afectó a diferentes países, con el protagonismo de una nueva generación de jóvenes que no habían conocido los estragos de la Segunda Guerra Mundial. y los que optaron por la vía de las armas contaban con un bagaje político muy radical, estimulado en torno a las rupturas sociales y culturales del 68. Tras una marcha pacífica, el 24 de agosto del 68, en el condado de Tyrone, organizada por el movimiento norirlandés por los derechos civiles para llamar la atención sobre el reparto desigual de las viviendas, la que se celebró el 5 de octubre en Derry, acabó en enfrentamiento con la policía. Este movimiento, que comprendía varias asociaciones, era antiunionista, pero no sectario, ya que esperaba ganar a la parte de la población protestante para su causa. Se originó dentro del viejo IRA y de las Wolfton Societies. Eran grupos de discusión radicales republicanos, con la intención de desestabilizar el Estado neoirlandés. En el periódico Anarchy se publicó un póster con motivo de los sucesos del 5 de octubre, en el cual se veía a la policía pegando a los manifestantes. La imagen iba acompañada de los términos Fascist Ulster y Pigs. Esta representación, con sus respectivos calificativos denigrantes, constituye un ejemplo temprano de la etiquetación política negativa y de la deshumanización de los miembros de las fuerzas de seguridad. Y además nos demuestra que el proceso de deslegitimación se estaba desarrollando en paralelo con la aparición de brotes de violencia real, ¿no? Las marchas del movimiento por los derechos civiles contribuyeron a que el gobierno británico acabara priorizando el tema de Irlanda del Norte y al mismo tiempo provocaron una mayor polarización sectaria entre católicos y protestantes. El 4 de enero del 69, en una nueva marcha de People's Democracy, los lealistas, algunos de ellos miembros de la Policía Especial del Ulster, USC, atacaron a los manifestantes en Burntollet Bridge, cerca de Derry. El empleo de una violencia desmesurada por la policía, incluyendo las muertes que causaba, fueron entendidos por gran parte de los católicos como prueba de la actitud hostil del Estado neoirlandés contra una parte de sus ciudadanos. Y tampoco ayudó que en 69 solamente el 11% de los miembros de la Policía Real del Ulster, la RUC, fueron católicos y que los B-Specials únicamente integraran a protestantes. La unidad de los B-Specials, creada por el gobierno unionista en 1920 y abolida en el 70, tuvo como principal tarea combatir el IRA y se ganó una reputación de ser extremadamente sectaria y sembró miedo y odio entre los católicos. Las condiciones de seguridad empeoraron de tal manera que el ejército británico terminó interviniendo después de los nuevos y graves enfrentamientos de agosto del 69. Al principio fue bien recibido. Muchos católicos preferían su presencia a la de la policía, que era señalada por estos como la mayor culpable del estallido violento del 68 y 69. People's Democracy manifestó en algún póster esta fe previa en el papel protector del ejército. Fue en el año 69 cuando se constituyó el IRA provisional, desde una sensación de necesidad, de defensa y resistencia de la comunidad católica. Sinn Féin fue su brazo político y An Poblacht Republican News sus órganos de prensa. La intervención del ejército británico fue un factor muy importante para explicar su fundación. Un objetivo clave de IRA era acabar con la presencia de los bastardos de Orange, o los británicos en general, como venganza por el acoso de sus soldados. Gracias a su análisis de las motivaciones que tuvieron sus miembros y exmiembros para ingresar en el IRA, Rogelio Alonso comprueba que a finales de los años 60 y durante los 70 hubo una limitada influencia del denominado republicanismo tradicional y que las circunstancias de ese momento tenían tanta o más importancia en la decisión de entrar en la organización terrorista. Con la imposición del toque de queda en el área Falls en Belfast, que dejó vía libre para entrar en las casas para incautar las armas sin circulación, el ejército dejó definitivamente de ser visto como un protector de la comunidad católica. Este cambio de actitud se refleja claramente en un póster de Sinn Féin del año 70, acompañado por el mensaje Don't fraternize. En la imagen que animaba a tomar distancia a los soldados, aparecía un ciudadano no armado, tumbado en el suelo, sin poder levantarse porque lo impedía el arma que manejaba el otro. Del último solo se veían las botas, ya que se había convertido en una especie de represor de uniforme sin rostro. Otro póster, el Sinn Féin del 70, que fomentaba el ostracismo hacia el nuevo enemigo, mostraba la pérdida de confianza en el ejército y presentaba a los soldados como asesinos. The killer's coming your way. En la imagen aparecía un tanque británico pasando por encima de un ciudadano inocente. Esta escena, con su mensaje correspondiente, constituía un claro ejemplo de marginación, uno de los distintos tipos de deslegitimación que he señalado antes. El rechazo hacia el ejército británico fue tan grande que en ciertas áreas era mejor no acercarse a los soldados, para evitar que luego fueras tú señalado como confidente. Algo así ocurrió, por ejemplo, con la madre de Ruby McNaught, que atendió a uno que estaba herido. No dudó en sacarlo de su jeep y llevarlo entre varios a su casa. Y fue un acto de compasión en los años 70 en Derry, que la familia pagó con una amenaza y una campaña de odio durante 4 meses. Ruptura de ventanas, pintadas, amenazas de muerte, insultos, intimidaciones. En sus inicios, ETA había decidido actuar también contra los llamados colaboracionistas con el Estado español y atentó contra personas las que tenía por franquistas y chivatos. Hasta el 68 ETA ya se enfrentaba también a los policías, pero únicamente sobre el papel, presentándolos y a sus ayudantes como totalmente opuestos al pueblo vasco. La primera víctima mortal de la campaña contra los chivatos fue Carlos Arbenberry en el 75, seguido por casi 100 personas asesinadas bajo esta acusación. Tras la intensificación de los enfrentamientos del 71 en Irlanda del Norte, se introdujo la medida de internamiento, el encarcelamiento sin proceso bajo la sospecha de terrorismo en agosto. En vez de contribuir a calmar la situación, el número de muertos fue subiendo. Los lealistas formaron grupos paramilitares, el más conocido de los cuales fue la Asociación de Defensa del Ulster, en esas fechas, la UDA, y estas organizaciones nacieron de una sensación de necesidad de responder al empeoramiento de las condiciones de seguridad y de actuar independientemente de los partidos unionistas tradicionales. Su constitución se edificaba sobre las ideas de comunidad entonces y defensa, y la Fuerza Voluntaria del Ulster, UVF, que ya había sido creada en el 66, empezó a reclutar considerablemente a principios de los años 70. La llamada Operación Demetrius fue un desastre. En 24 horas el ejército y la policía detuvieron a 324 personas, de las que menos de 100 eran militantes del IRA provisional o del IRA oficial. En primer lugar, la medida se aplicó sobre todo a los republicanos, aunque hubo algunos lealistas afectados. Dicho que el desequilibrio provocó una intensificación de la actitud hostil de los católicos hacia las autoridades. Y en ese sentido, un póster, probablemente diseñado con motivo de la introducción del internamiento, reflejaba una etiquetación política determinada. Mediante la simbología nazi, se presentaba al enemigo como la maldad absoluta. Además, se comparaban las cárceles con los campos de concentración. Bueno, estamos viendo que ciertas coyunturas críticas contribuyeron en ambos lugares a extender una imagen radicalmente negativa del otro. Si en Irlanda del Norte fue la represión de determinadas manifestaciones en los años 68 y 69, la imposición del toque de queda en el área del Foss, Belfast, y la introducción del internamiento en Euskadi fueron el inicio de la espiral acción-reacción de ETA, el Consejo de Guerra de Burgos, y en pocos años se sumarían el Bloody Sunday y las huelgas de hambre, en el caso no irlandés, y así como los fusilamientos de Chiqui y Otaegi y los episodios de abusos policiales durante la transición, en el caso vasco. ETA acompañó sus primeros asesinatos con un intento de deshumanización de los miembros de las fuerzas de seguridad, que ya venía de antes, de atrás, y que intentó reforzar en esas fechas. La organización terrorista hizo, por ejemplo, un llamamiento al boicot de las fiestas de Erandio en agosto del 69 por ser patrocinadas por el ayuntamiento en nombre del opresor. En la hoja informativa que lo explicaba, criticó la ocupación de todo el ambiente festivo por la chacurrería. Al quitar la humanidad a un colectivo e igualarlo a los animales, perros, especialmente a aquellos tenidos como despreciables por algún motivo, o sea, sucios, sumisos, resultaba más fácil tratarlo de forma cruel y posteriormente justificar las atrocidades cometidas contra él. Chacurra, perro, se convirtió en un apelativo habitual, con el que los abertzales radicales calificaban a los miembros de las fuerzas de seguridad. En paralelo a la deshumanización del enemigo, percibimos el extremo contrario, loas exageradas hacia los miembros del propio grupo. Presentar al otro como un animal no era tan frecuente en el caso neerlandés. Obviamente, la animalización no es un ingrediente imprescindible en las retóricas justificativas de la violencia. Incluso en un póster del movimiento Troops Out en Irlanda, era Irlanda la que quedaba convertida en un can que perseguía a un soldado británico. La imagen de los perros es ambivalente, ¿no? Puede servir para representar tantos rasgos negativos, docilidad, como positivos, o sea, la fuerza. El 30 de enero de 1972, el Movimiento por los Derechos Civiles organizó una marcha en Derry en contra del internamiento, y las protestas terminaron con enfrentamientos entre los manifestantes y los soldados. Un batallón de paracaidistas mató a 14 ciudadanos católicos. Dichos sucesos, que conocemos bajo el nombre de Bloody Sunday, aumentaron considerablemente el apoyo entre la comunidad católica hacia el uso de la violencia, y específicamente contra las fuerzas de seguridad y los militares. En un póster del 73, para conmemorar el primer aniversario de Bloody Sunday, el enemigo transmitía miedo, ya que iba armado de uniforme y mostraba malas intenciones, mientras que la víctima, pues, simbolizaba la pura inocencia y evocaba compasión. Tras anular el poder que ejercía el Parlamento de Belfast y decidir ejercerlo directamente desde Londres, en marzo de 72, el gobierno británico inició un diálogo con algunos miembros del IRA provisional, pero no obtuvo el resultado deseado. De hecho, es que el periodo inmediatamente posterior fue el más sangriento de los Troubles. En agosto del 72, la RUC divulgó un póster para animar a los ciudadanos a compartir información sobre los crímenes que se estaban cometiendo. Con esta campaña, que fue retomada en varias ocasiones en los años 70, quería difundir una imagen de los policías como personas cercanas, capacitadas para proteger a la población. Se solía insistir en que eran los terroristas que mataban, no ellos, y que como agente de RUC, hacías una contribución muy importante a tu comunidad. Pues con un guardia civil, un miembro de la Policía Nacional, un taxista y un policía local ya asesinados, ETA dejó claro en el año después, el año 73, su intención de seguir golpeando al enemigo. En Abu Dhabi, de abril, es un órgano suyo, publicó una lista de las matrículas y marcas de coches que usaba la policía en Pamplona junto a la caricatura de un agente obeso y con aspecto de tonto. La caracterización iba acompañada de una invitación a los vecinos para identificar al otro. A finales de este año, ETA mató al presidente del gobierno de España, el almirante Luis Carrero Blanco, y importantes sectores del antifranquismo aplaudieron el asesinato por la identidad de la víctima. Pero en el 74, ETA cometió su primera masacre indiscriminada en la cafetería Rolando de Madrid. Su objetivo era matar al mayor número posible de trabajadores de la cercana Dirección General de Seguridad, que solían tomar algo ahí. Murieron 13 clientes y trabajadores del local. En dicho año, ETA proclamó que todos los miembros de las FUP, sin excepciones, serían ahora objetivos legítimos. los llamados grupos incontrolados y de la extrema derecha con conexiones con las fuerzas de seguridad también empezaron a usar la violencia desde comienzos de las décadas de los 70 contra los antifranquistas. En su caso, primero mediante palizas, causando daños materiales, etc. Bueno, la represión era un elemento constante en las representaciones visuales elaboradas por los nacionalistas radicales y en los textos que las acompañaban. Esta imagen de los otros coincide con un tipo de deslegitimación señalado anteriormente, la atribución de rasgos de personalidad extremadamente negativos. Por ejemplo, en un póster del Sinn Féin del 74, en el que se pedía la retirada de los británicos, se referían al enemigo con el término thug, matón. En otro cartel de People's Democracy se representaba al soldado con una máscara de gas, de nuevo sin rostro, e incitando a la lucha contra el imperialismo británico. La imagen del otro no tenía por qué ser necesariamente deshumanizante, aunque sí despreciativa. Encontramos representaciones del enemigo en forma de retratos en principio normales. Aunque no se les representara como bárbaros o animales, el hecho de que fueran siempre armados y de uniforme reforzaba la idea de que se estaba viviendo una guerra en el suelo vasco. El uniforme era también omnipresente en las representaciones visuales del movimiento republicano como característica distintiva del otro. Con el puesto, te convertías en el enemigo por antonomasia y cubrías tu humanidad. Te deslegitimaba como persona. Por ejemplo, Diane Woods atribuye el asesinato de su tío, Thomas Bullock, al hecho de que se vistiera con el uniforme del UDR. El IRA le mató junto a su mujer el 21 de septiembre del 72 a las 6 de la tarde, una hora a la que solían ver las noticias en su granja de Adelaide, cerca de Berlin, y como precaución, Thomas tenía por costumbre dejar su arma en un cojín al lado mientras veía la televisión. Cuando los terroristas consiguieron entrar a su casa, empezaron directamente a disparar. Ethan Humphries, que trabajó 20 años en el UDR, recuerda el odio que sentía la gente hacia ellos cuando iban de uniforme y que no querían ni mirarles a la cara. Al contrario que las tropas del ejército británico, los miembros del UDR eran constituidos en el 70, eran reclutados únicamente en el norte de Irlanda. En su primer año de existencia, en noviembre, solo el 16% de sus avistados fueron católicos. La mayoría de los mandos habían formado parte de los B-Specials, así como muchos de tropa también. Y tras la introducción del internamiento, el Bloody Sunday y las amenazas de IRA contra los reclutas católicos, el porcentaje bajó al 3%, 3,7% en diciembre del 72. Además, la unidad fue acusada por el IRA de tener a paramilitares protestantes entre sus miembros. Y por otra parte, se la culpabilizaba de abusos contra católicos en puestos de control y durante los registros. El IRA presentaba a los miembros del UDR como matones sectarios, armados con el consentimiento del Estado. William Barton, que fue miembro de los Peace Specials y del UDR, interpreta la campaña del IRA como una limpieza étnica. Esto es un término que parece mencionado frecuentemente en los debates actuales sobre cómo habría que tratar el pasado violento de Irlanda del Norte. Particularmente, la población unionista utiliza esta expresión para referirse a la violencia contra su comunidad. La ola represiva de los últimos años del franquismo culminó en abril del 75 con la proclamación del estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa y con el decreto ley sobre prevención del terrorismo en agosto. En septiembre de ese año fueron fusilados los polimilis Chiqui y Otaegi y las ejecuciones causaron una gran conmoción en la sociedad vasca, además del eco internacional que tuvieron. Similar al proceso de Burgos, 5 años antes. Estos sucesos fueron un nuevo motivo de rabia profunda contra la Guardia Civil. No hubo variedad en la categorización del otro, sino que se repetían los mismos tipos. El sentimiento de rechazo, buscado y conseguido entre una parte de la población vasca, se transmitía en una carta dirigida a los policías procedente de ETA, con un mensaje extremadamente agresivo. Decía: vete a casa, Chacurra, tu presencia aquí destruye el aire, tu sonrisa nos desfigura, vete a casa, Chacurra, antes de que te mandemos a casa muerto. El ex miembro del IRA, Gerard Hodgkins, nacido en el 59, nos muestra que este odio hacia el otro era asumido como algo completamente natural y que le motivó a meterse en la organización terrorista. Él dice: tenías esa emoción, tenías esa antipatía natural hacia el ejército británico y la RUC, porque siempre habían sido hostiles contra ti, incluso cuando no estabas en el IRA. Sencillamente no les gustabas porque eres católico irlandés, así que sentías una mezcla de indignación, odio y desafío. En aquellos tiempos, los guardias civiles ganaban muy poco. Juan Martos Ortiz recuerda que ingresó en la Guardia Civil en el 74 y que entonces, dice, nadie quería entrar porque estaban muy mal pagados. Algo cambió, dice, gracias al ministro Rodolfo Martín Villa, que les aumentó un poquito el sueldo para vivir dignamente, en sus palabras. Los que trabajaban en el UDR o la RUC recibían poco dinero también. Por ejemplo, en las áreas fronterizas de Fermanagh y Tyrone, muchos protestantes decidieron entrar en el UDR a tiempo parcial o como reservistas de la RUC para completar los ingresos que obtenían como granjeros o carteros o comerciantes. De esta manera estaban mucho más expuestos frente a atentados terroristas. El cuñado de Florence Creighton, asesinado el 7 de agosto del 72, trabajaba en el UDR a tiempo parcial y su padre era muy protector, y si su hijo volvía a casa de trabajar a las 3 o 4 de la mañana, su padre se le solía levantar una hora antes, cogía su arma y hacía una ronda para asegurarse de que no hubiera nadie esperándole. Esa noche de verano, a las 10:30, todavía no había oscurecido, así que su padre estaba tranquilamente viendo un programa de televisión cuando los terroristas acabaron con la vida de su hijo. En el 75, tras el asesinato del alcalde de Oiartzun, Antonio Echevarría Albizu, ETA difundió un comunicado en el cual conminaba a todos los regidores de Euskadi y Navarra a dimitir en un plazo de 2 meses si no querían encontrar la muerte. Luego, durante la transición, las dos ramas de ETA y los comandos autónomos anticapitalistas abrieron el abanico y empezaron a matar a dirigentes y militantes de la UCD y tradicionalistas y de AP. A pesar de esta ampliación de sus objetivos, las representaciones visuales se seguían refiriendo sobre todo a las fuerzas de orden público, pidiendo su disolución. Entre ellas aparecían fotos reales con mensajes como disolución de las fuerzas y organizaciones represivas o Euskadi sin tricornios. Era más fácil cultivar el rechazo hacia los policías, símbolo del antihéroe por antonomasia, que hacia los alcaldes franquistas u otros cargos políticos, dada la naturaleza civil de estos últimos. A mediados de los 70, mientras descendía la letalidad del IRA, los realistas intensificaron la campaña violenta. Frente a las representaciones visuales de los nacionalistas radicales irlandeses, que resaltaban sobre todo el carácter represivo del otro frente a su propia inocencia, los terroristas lealistas insistían en características como su fortaleza y su capacidad de dominación. Por ejemplo, en un póster del 74, la UDA amenazaba con la muerte a los que apoyaban al IRA. En la imagen aparecían ahorcados en farolas con aspecto de pobreza y fealdad. En aquel tiempo se empezó a priorizar el papel de la RUC en el combate antiterrorista, con el espaldo del UDR. El UDR quería convencer a la población de que iba a traer la paz y hacía un esfuerzo por atribuirse todo tipo de rasgos positivos para sustituir la imagen de represor brutal. El proceso de deslegitimación del otro continuó sin parar tras la muerte de Franco, en los inicios de la transición. El hecho de que las fuerzas de seguridad y los militares ya no trabajaran dentro de un marco dictatorial no cambió el contenido de los estereotipos que se les atribuían. Las fuerzas de la seguridad y el gobierno eran colocados al mismo nivel que los terroristas. Esta comparación grupal era un tipo de deslegitimación del otro que estaba también presente en las imágenes del movimiento republicano. Este tipo de mensajes podían ir acompañados de un llamamiento a que el pueblo participara en la campaña de odio, en la vida cotidiana, aislando a la chapurrada en los barrios y mostrándoles abiertamente el desprecio que sentían. En cierta manera, se estaba preparando el terreno para que la sociedad justificara o por lo menos aceptara la ola masiva de asesinatos que estaba por venir, además de presentar a los otros como máquinas que sabían únicamente golpear, disparar y matar. Se pedía al pueblo que pasara toda la información sobre la chacurrada a ETA para poder vigilarlos y perseguirlos. Juan Martos Ortiz, que trabajó como guardia civil, nos confirma que a esas alturas el ambiente estaba cargado de miedo. Dice: yo he vivido situaciones en las que de día, por ejemplo, tú no me hablas ni me dices buenos días y de noche eres la persona más amable. Esa es la situación dramática, entre otras cosas, que ocurrían. El miedo a las fuerzas de la seguridad, no fue necesariamente tan grande como el temor a lo que te podría pasar a ti si te vieran con uno de ellos. Durante los años de la transición todavía se cometían asesinatos de guardias civiles en bares o otros lugares de ocio, mientras procuraban seguir haciendo una vida social normal. Sin embargo, paulatinamente fue aumentando su aislamiento y extrañamiento. Eso sí, la situación difería según el lugar, el trabajo y el carácter de la persona en cuestión. ETA y su entorno aprovecharon la apertura del sistema para tratar de desestabilizarlo. La difusión de propaganda negativa sobre el otro fue más sencilla desde la transición, pero en vez de suavizarse la imagen de la policía, se seguía presentando al enemigo de una forma que servía para crear distancia, en su papel de represor inhumano, dándonos la espalda, vestido de uniforme y con la porra en la mano. Otras veces eran representados como peonzas, sin personalidad propia, con sangre en las manos y dispuestos a ejecutar cualquier orden. Según Carlos Ruiz Cortadí, fundador de la Alianza Popular en Vizcaya, la actitud con respecto a las víctimas en aquellos años era, dice él, absolutamente distante. Primero, algo habrá hecho, dice, y esto era una mantra de cualquiera. Llámese Guardia Civil, llámese Policía Nacional, llámese político o juez. Algo habrá hecho. Ruiz Cortadí se refiere así también al asesinato del presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, en octubre del 67, un atentado en el que también perdieron la vida sus dos escoltas, los guardias civiles Antonio Hernández y Ángel Rivera. Y dice: yo voy a aquel funeral y me encuentro con que después de los féretros van dos furgonetillas de mala muerte con los muebles de aquellos señores que salían del cuartel. La divulgación de una fotografía de policías sacando pasteles del escaparate de una tienda de rentería tras unos disturbios en el pueblo el 14 de julio de 78 contribuyó a su consideración como represores y ladrones, como gente de la que habría que desconfiar y que era muy poco profesional, violadores de normas y valores generalmente aceptados. La desconfianza hacia el otro se intentaba estimular entre la población de diferentes maneras. Por ejemplo, entre los años 72 y 74, el IRA difundió una serie de pósters para desanimar a los ciudadanos a pasar cualquier información a las fuerzas de seguridad. Esta campaña se repitió de nuevo entre el 81 y el 82. Aparecía un soldado británico con la cara descubierta y ropa informal. De esta manera se conseguía transmitir una sensación de angustia permanente que hacía creer que el enemigo podría estar en todas partes sin que uno se diera cuenta. El movimiento republicano insistía al propio colectivo en no bajar nunca la vigilancia. En otro cartel, esta vez procedente del mismo ejército británico, se avisaba a los soldados de no aceptar regalos de ningún desconocido. El resultado de esta desconfianza se refleja en el testimonio que nos ha dejado una persona anónima sobre su vida en la frontera de Fermanagh-Donegal. Subraya que eran tiempos oscuros, en los cuales uno se fiaba del vecino si era protestante, de pero se insistía que no podías actuar igual si era católico, en su caso. Sin embargo, junto a este tipo de experiencias que se repetían, también contamos con otras que nos muestran que la frontera entre nosotros y ellos en la vida cotidiana no siempre era tan clara, dependiendo del lugar. El 7 de abril del 76, una bomba de ira explotó en la tienda de los padres de Joy Bingham. Ambos murieron y Joy recuerda que la primera persona que tocó la puerta el día después fue el cura católico de Dromore y explica que vivían en una comunidad muy unida. Por tanto, la idea del Ulster como una sociedad profundamente dividida en dos comunidades enfrentadas, con ser cierta, también tuvo sus excepciones. La citada actuación de la Policía Armada en Rentería se relacionaba con otros episodios de violencia en los que estuvieron implicados miembros de las fuerzas de seguridad, como en Pamplona o Tudela, que costaron la vida a ciudadanos desarmados. Las muertas, a causa de la actuación de algunos policías, eran percibidas como pruebas de veracidad de los diferentes estereotipos negativos que deslegitimaban al otro homogéneamente. Además, cuando se pedía la amnistía a los presos de ETA, a finales de los años 70, el otro solía aparecer como un cuerpo ajeno al país que solo había venido a oprimir a los autóctonos. Dicha contraposición entre lo propio y lo extraño se visualizaba, por ejemplo, en un cómic publicado en Punto y Hora en el 78. Las fuerzas de seguridad eran presentadas como gente exótica, frente al propio grupo, vestido con ropa folclórica vasca. También en las páginas de Embata, órgano nacionalista del País Vasco francés, se confrontaban dos colectivos homogéneos, tocados unos con chapelas y otros con tricornios. Representaciones como estas iban dirigidas a reforzar la idea de una ocupación extranjera de Euskadi. Los asesinatos de agentes por parte de ETA no solían tener respuesta en forma de movilizaciones, sino que eran recibidos en silencio. El rechazo a las fuerzas de seguridad era algo común también entre la izquierda revolucionaria de esa época, que las presentaba como una continuación de la policía franquista, haciéndolas responsables de todas las atrocidades anteriores, y se pedía su salida del territorio vasco. El lema "que se vayan" fue utilizado en una campaña por el partido ELLA y después fue asumido por el resto de la izquierda abertzale. Los republicanos irlandeses también establecían paralelismos para intentar defender que su lucha era la misma que la de sus antepasados rebeldes, del mismo modo que el enemigo tampoco habría mutado, siempre idéntico en su afán por agredir. Y al conmemorar el Easter Rising, los republicanos comparaban a los británicos contra los que se alzaron en 1916 con los miembros. Las fuerzas de seguridad del presente. A estos últimos no se les distinguían las caras, iban de uniforme y nos daban la espalda, y en cambio los miembros del IRA eran glorificados. En las elecciones municipales del 79, el Partido Nacionalista Radical Vasco, Eribe Batasuna, surgido el año anterior, acabó siendo la segunda fuerza política de Euskadi. Aprovechando esta nueva tribuna, presentó innumerables mociones en los ayuntamientos en relación con la presencia de agentes de las fuerzas de seguridad, oponiéndose a la instalación de nuevas comisarías, pidiendo su disolución o denunciando sus actuaciones. La posición hegemónica de Gary Adams dentro del movimiento republicano iba en paralelo con una intensificación de la campaña de IRA contra el UDR a finales del 70 también. En el 77, el IRA acabó añadiendo a su lista de objetivos a las familias de los policías, a los empleados civiles de los puntos de revisión de seguridad y a los empresarios. 1980 se convirtió en el año más sangriento de los de plomo en Euskadi. Entre las imágenes que circulaban, nos topamos con diferentes escenas, pero el hilo conductor era igual que en los años anteriores. En alguna ocasión se animaba abiertamente a su persecución, acompañado del mensaje "todos empezar". En 1980, ETA asesinó al primer policía autonómico, el comandante Jesús Velasco, aunque lo justificó por su condición de militar, y un año después incluyó a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas entre sus objetivos. Algunas veces el papel, al papel de represor frecuentemente señalado en las imágenes, se sumaba su talante machista. Se culpabilizaba al otro de las últimas violaciones que habían tenido lugar. Como confirma el historiador Raúl López, la idea a transmitir era que la policía española, con sus esbirros parapoliciales y ultraderechistas, agreda a la mujer vasca. Mientras tanto, en Irlanda del Norte, a finales de los años 70, se desarrolló un conflicto que tuvo su epicentro en las presiones, porque los miembros del IRA no querían cumplir condena en las mismas condiciones que los presos comunes. Y la muerte de 10 personas del IRA y del ILA, como consecuencia de la huelga de hambre del 81, incluyendo a Bobby Sands, que había sido elegido miembro del Parlamento británico, aumentó el interés mediático hacia los Troubles, radicalizó a los republicanos y ayudó al ascenso del Sinn Féin. A partir de estos hechos, los republicanos empezaron a pintar murales, que probablemente eran más efectivos que los pósters como vía de propaganda y de demarcación territorial. Bueno, a lo largo de esta conferencia he analizado las diferentes categorías empleadas en los procesos de deslegitimación del otro. He distinguido la deshumanización, la marginación, la aplicación de rasgos negativos de personalidad, la etiquetación política y la comparación con otro grupo que encarna el mal. En las representaciones visuales de los movimientos nacionalistas radicales vasco-irlandés dominaba la caricaturización extremadamente negativa de las fuerzas de seguridad y los militares, a pesar de que también había otros colectivos amenazados. Pero aquellos a los que se acusaba de ser invasores eran el otro por antonomasia. En ellos se hacía residir la fuente de todo el mal. A pesar de las referencias temáticas específicas según el contexto, como la petición de amnistía en el País Vasco o la huelga de hambre, las huelgas de hambre en Irlanda del Norte, las imágenes del otro coincidían en general. Los presentaban como asesinos, terroristas, ladrones, feos, feos, tontos, crueles, agresores, represores uniformados, máquinas, extraños, no profesionales, animales, fascistas y nazis. Dichos estereotipos iban acompañados de denominaciones como chacurrac o zeus, que se contraponían a una autoimagen totalmente autocomplaciente. El propio grupo brillaba por su humanidad, inocencia, moralidad, la bella personalidad y compromiso con la libertad y otros altos valores. La realidad se presentaba en términos dicotómicos, blanco o negro, y de forma unilateral se partía de la idea de una guerra. Daniel Bartal concluye que la deslegitimación puede preceder a un conflicto activo o puede cultivarse en el curso de este. En los casos vasco y irno-irlandés ocurrió tanto lo primero como lo segundo. Los estereotipos negativos ya procedían de antes y estaban presentes en las tradiciones nacionalistas respectivas, pero en su versión más extrema se difundieron con éxito en relativamente muy pocos años, entre el 68 y 72 en el Ulster y entre el 68 y 75 en el País Vasco. Todo parece indicar que antes de los años de plomo, la convivencia entre lo que serían después en nosotros y los otros no había sido tan conflictiva a ras de suelo, a pesar de la preexistencia de imágenes negativas y la construcción de entidades colectivas exclusivistas o beligerantes. La deslegitimación derivó de la voluntad de elevar y diferenciar al propio grupo de otro y de maximizar la distinción ideológica entre los dos. Según Daniel Bartal, si estamos ante un conflicto activo, la intensidad de la deslegitimación nos indica la magnitud de la fuerza empleada. Sin embargo, a mí me ha sido difícil determinar las variaciones en el grado de intensidad de la campaña de odio hacia el otro a través de las representaciones visuales, ya que los diferentes tipos de categorización negativa estaban presentes desde el inicio del periodo analizado. Sin embargo, los testimonios de las víctimas me han ayudado a comprender tanto las consecuencias en la vida cotidiana como su evolución en el tiempo. En resumidas cuentas, pues se fue generando un ambiente cargado de odio, miedo, rechazo, rabia y desconfianza. Hubo un aislamiento progresivo del deslegitimado y se fue creando una distancia mental y física entre el propio grupo y los tenidos como sus enemigos. La deslegitimación funciona mediante una serie de normas sociales que la alimentan y la fomentan. Para que tenga el efecto deseado, suele contar con un apoyo institucionalizado. En los casos vasco e irlandés hay que pensar en los brazos políticos de las organizaciones terroristas, pero también hay que reflexionar sobre el papel de la Iglesia, los partidos nacionalistas moderados, la izquierda radical y la interiorización y difusión de las categorizaciones negativas del otro frente a nosotros. Desde luego, una parte importante de la sociedad vasca, bajo la influencia de emociones generadas en paralelo a la deslegitimación del otro, justificó, aceptó, comprendió o cayó ante su asesinato, sobre todo en los años 70 y 80. Y con esto